Es presentado por Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada. Y así nos va. Con ciudadanas, con ciudadanos, bienvenidos todos a esta, una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Damos comienzo a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 en el Dial AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todos los días, les damos la bienvenida a través de el gran equipo que encabeza Jaime Nestares en la gerencia general de la estación. En la gerencia de producción está Wilixa Arcaya. En la producción del espacio, Kenger Jaramillo. En los controles, César González. Y acompañándoles hasta las 5, Daniel Lara. Y quien les habla, Neomar Hernández. De igual modo saludamos y les recordamos que pueden escucharnos a través de rcr.tv. Estamos en la radio que se ve. Pueden vernos también a través de Periscope, @rcr750. De más está decir que tanto el Periscope como rcr.tv son mecanismos que tienen que tener a la mano porque puede que en cualquier momento entre una cadena de radio y televisión del presidente de la República que está hablando en estos momentos. Si nos quieren escuchar en diferido, también tienen lacabilla.com y tienen nuestro canal de YouTube, el de la estación, para hacerlo. Bueno, este ha sido, a mí de verdad, el ajetreo informativo del día de hoy. Me agarró un poco, no de imprevisto, ¿no? Pero sí fueron como muy rápidas las cosas. Y creo que yo también quería comentar algo sobre la fecha y la significación que tiene la fecha del día de hoy en el imaginario colectivo venezolano. Pero de entrada, ¿cómo no decirlo? Antes de pasar a el comentario sobre el 23 de enero del año 58 y de su trascendencia histórica. De entrada, bueno, ya es oficial. La Asamblea Nacional Constituyente ha convocado, o dice que hay que convocar, porque quien convoca efectivamente, o quien hace el anuncio oficial, es el CNE, la elección presidencial que correspondía, en teoría, para este año. Y dice la Asamblea Nacional Constituyente que esto tiene que ocurrir antes del 30 de abril próximo. ¿Por qué tiene que ser antes del 30 de abril? Bueno, razones, se puede especular sobre muchas de ellas, pero no hay, o sea, de entrada la fecha es provocadora, porque uno dice, bueno, ¿y por qué tiene que ser antes del 30? Y no puede ser antes del 30 de mayo o antes del 30 de junio. O no puede ser como en condiciones normales parecería que, si este fuese un país normal, que esta elección se realizaría, que fue, sería a finales de este año, en diciembre, creo que es que correspondía de acuerdo al calendario electoral. Bueno, se puede especular porque en abril está toda la narrativa que ha construido el sistema de propaganda del chavismo durante tantos años a propósito de los hechos de abril de 2002, de las marchas multitudinarias de oposición de aquel año y de su desenlace, luego con el acompañamiento militar y luego con la debacle de ese efímero y breve gobierno de Pedro Carmona, con el retorno de Chávez a la presidencia, está todo un correlato, ¿no?, que ha construido el chavismo de todo aquello. Y entonces está allí una épica, que siempre es un elemento que utiliza el chavismo para, de alguna manera, hacerse valer o hacerse notar en una campaña electoral. El simbolismo. Y muchos de esos símbolos, hablando de los símbolos, porque los símbolos entrañan un significado, muchos de esos significados o significantes son significantes, lo que llamarían los semiólogos, significantes vacíos, que en el fondo no hay nada, pues, pero que lucen muy bonitos y que en psicología de masas son muy atractivos para edulcorarle el oído, la oreja a la gente. Y eso lo utiliza muy bien el chavismo. Entonces, esa es una de las posibles razones para especular con la fecha. Otra, bueno, la oposición no es un secreto para nadie, está en su peor momento. Los diálogos de Dominicana están para no ser atrevidos y decir que han fracasado, están en absoluto stand-by, están en un congelamiento que uno no sabe si es parcial, si es total, si es temporal o es ya definitivo. Esto ha traído una consecuencia dentro de la mesa de la unidad que además ya arrastraba tras de sí una cantidad de deberes muy importantes del saldo del año pasado y las elecciones entre comillas del año pasado, municipales y regionales. Eso ha traído una dispersión interna terrible dentro de la oposición, una dispersión de la que a esta altura todavía no parece que la oposición tenga la receta para recuperarse. Hay otro elemento, y eso ha quedado demostrado tanto el sábado como el día de ayer, con todo el respeto que merecen las movilizaciones que se convocan desde la oposición, que es que no son aquellas movilizaciones multitudinarias de calle. No hay, amén de que ayer hubo una actividad además muy valiente de un sector de la oposición que estuvo en el oeste o en el centro de Caracas, estuvo en la Universidad Central rindiendo los honores póstumos a Oscar Pérez y su grupo y además, bueno, recordando todo el significado del 23 de enero. No es una manifestación como hablando de abril de 2002, como aquellas de abril de 2002 que se llenaban las calles, ni mucho menos como las de principios del año pasado. Y la Mesa de la Unidad entiendo que hizo una manifestación el sábado, una concentración a la que no fue mucha gente tampoco. Entonces no es el mejor momento de calle, para no ponernos aquí con epítetos, con calificativos y con cosas que si unos tienen más, otros tienen menos. No es, en resumen, el mejor momento de calle de la oposición. Y de paso, tiene usted, el hecho, ya que es la floritura del cuento, que es que hay una cantidad de posibles aspirantes presidenciales inhabilitados, tiene el problema legal creado por la constituyente, creado por el CNE perverso que tenemos en este país, de la validación de los partidos. Eso es un tejemaneje terrible, ¿no? O sea, Nicolás Maduro ha logrado, y el último elemento a propósito de los Oscar Pérez, además toda una campaña de terror de masas desatada con el vil asesinato de estos venezolanos, independientemente de lo que estuviesen haciendo, pero asesinato al fin, y por ponerle más señas, ajusticiamiento al fin, porque son ejecuciones sumarias las que se hicieron allí, dado todos los indicios que se han presentado. Entonces, Nicolás Maduro ha logrado como establecer una especie de cóctel molotov de combinación perfecta para pulverizar al contrario, para ir contra lo que parece lo evidente, que es que tiene la mayoría del país en contra. Eso no es un secreto para nadie. Yo insisto en este punto, aunque no sea relevante de cara a si ir o no ir a unas presidenciales, de este momento no me voy a meter en ese tema, pero yo insisto en que Nicolás Maduro tiene la mayoría en contra del país. Ojo, no es que la mayoría conteste a la Mesa de la Unidad. Ojo, no es que la mayoría conteste a Soy Venezuela. Ojo, no es que la mayoría conteste a uno u otro dirigente. Es que tiene en contra al país Nicolás Maduro, porque las condiciones materiales de vida de la gente, las condiciones materiales diarias de subsistencia del ciudadano promedio, bueno, son menos que paupérrimas. Y eso es más que evidente. Yo no voy a abundar sobre eso aquí también. Es un poco ser reiterativo en lo innecesario. Pero, no obstante aquello, el hombre ha logrado, con mecanismos de fuerza, sostenerse allí. Y aquí voy a pasar, un poco utilizando los ardides de la historia, pero ojo, tratando de interpretarla en su justa medida y no de tergiversarla, de analizar el 23 de enero y traerlo a tiempo presente, el 23 de enero del 58. Bueno, aquí se ha dicho o se ha establecido por mucho tiempo una narrativa que tiene que ver con un 23 de enero idealizado, digo yo. Y ese 23 de enero es visto por mucha gente, desde algún punto de vista de la historia, como una fecha en la que el control militar es echado a un lado por las mayorías populares civiles de este país. Y entonces se ha establecido todo un relato, que es buena parte, es la que nutre el relato democrático de la Venezuela posterior al 58, de que los civiles y el pueblo en masa, bueno, desalojaron a los militares del poder. Ese relato tiene parte de verdad y tiene parte de mentira. Y voy a enlazarlo con lo que estamos viviendo nosotros al día de hoy. Bueno, si usted revisa, yo estaba revisando, porque uno, por más que sepa algunas cosas, uno siempre tiene que revisar la historia. Yo estaba revisando, por ejemplo, uno de los cuadernos que editó formidablemente la Fundación Rómulo Betancourt, los cuadernos de historia contemporánea de Venezuela, son creo que más de 10 cuadernos. Hay uno que escribió, ya fallecido, Eduardo Mayobre, el doctor Eduardo Mayobre, que era estrictamente dedicado a estudiar el periodo de la dictadura militar, y yo me fui a estudiar los hechos previos, a releer, ¿no? Porque esto obviamente yo lo había leído ya, pero a releer los hechos previos que desencadenaron en el 23 de enero del 58. Y hay que recordar todo lo que fue aquello. Número uno, en el año 57 se da el plebiscito, que por cierto, da el traste con la aspiración de un sector, el sector mayoritario de los partidos políticos de oposición, de que se le podía ganar a Pérez Jiménez presentándole un candidato de oposición. No hubo candidato de oposición. Para empezar, el que se figuraba que iba a ser candidato de consenso de la oposición era el doctor Rafael Caldera, y lo pusieron preso a finales de año 57. Luego sale un poco antes, el 23 de enero, se va al exilio como 3 o 4 días antes de que caiga Pérez Jiménez, y luego vuelve. Por supuesto que lo recibe el pueblo acá. Pero eso número uno. En el año 57 la Iglesia toma un papel activo en la situación política del país. Es decir, interviene el clero con la famosa pastoral de Monseñor Arias Blanco. Y entonces describe y narra el país depauperado para la mayoría de los sectores de la población que era el que se vivía hasta aquel entonces. Independientemente de la pompa, independientemente de toda la obra civil, que no hay que menospreciar la que dejó Pérez Jiménez en términos de infraestructura y todo lo demás, pero las condiciones materiales del venezolano promedio y sobre todo del interior de la República, el que no estaba en las grandes urbes y sobre todo en Caracas, bueno, eran no menos que miserables. Esa es la verdad. Más allá de los desfiles, del día de la Semana de la Patria y todo aquello que hacía Pérez Jiménez. Eso en primer lugar. Hay unas grandes manifestaciones de calle, que tampoco es que eran masivas, ¿no? Porque además el ejercicio de la oposición en dictadura no era cualquier cosa. No era que usted podía convocar una marcha, sí, no. La oposición era clandestina. Los partidos tenían una intensa organización interna que se estructuraba clandestinamente. Y entonces hacían unos mítines relámpagos, daban panfletos. Y en fin, eran cosas rápidas. No era de notoriedad pública lo que hiciera mucho la oposición. Se daba mucho documento, ¿no?, sobre la lectura del país y las propuestas de cambio. Eso sí. Pero eso se une a un factor fundamental cuando uno tiene que interpretar el 23 de enero y la caída de Pérez Jiménez. ¿Por qué cae Pérez Jiménez? Pérez Jiménez cae, mis estimados amigos, y hay que decirlo, porque un sector considerable, y no estoy hablando de cualquier pelagato, estoy hablando del ministro de la Defensa, creo, de Pérez Jiménez, de apellido González, no me acuerdo cuál es el nombre de este general, del ejército probablemente, que era el ministro de la Defensa de Pérez Jiménez, pocos días antes del 23 de enero, a los principios de enero de aquel año 58, renuncia al cargo. Y no era una cosa fortuita. Ya en los cuarteles comenzaban pronunciamientos en contra del gobierno. Por supuesto, esto apalancado por el repudio generalizado que había en las calles contra el régimen de Pérez Jiménez. Pero no es sino a través y luego de la intervención o la retirada de apoyos de ese sector militar que el régimen de Pérez Jiménez termina de colapsar. Si los militares no se deciden a que Pérez Jiménez deje de ejercer el gobierno, Pérez Jiménez estaría o habría durado un par de años más por lo menos en el gobierno. De hecho, y lo relataba hace un rato que estaba en una entrevista con un medio amigo en compañía de nuestra querida Thaís Peñalver, de hecho, el cuento popular y que siempre refiere uno de quienes han sido mis mentores en el estudio de esta etapa, por lo menos de la historia de Venezuela y de las relaciones de los civiles con los militares, que es el profesor Luis Alberto Butó. El cuento que se ha conocido de la víspera del 23 de enero dice que Pérez Jiménez le pregunta a uno de sus asesores, de cuál, no sé si se me escapa el nombre ahorita, yo no sé si era el propio Llovera Páez, le dice: ¿cuál es la situación en la Academia Militar en estos momentos? ¿Qué dicen los cadetes de lo que está ocurriendo? Y le dicen: mire, mi general, los muchachos están con los alzados, están alzados también. En la academia a usted le han retirado el apoyo. Cuando Pérez Jiménez conoce aquel hecho, en medio de un gobierno que era un gobierno militar y que estaba además llamado a ser el gobierno de las Fuerzas Armadas Nacionales, Pérez Jiménez dice: aquí no hay nada que jugar, aquí echo tierrita y me voy. Esa es buena parte de la historia que se ha olvidado, del papel de los militares también. Esto a propósito de una visión donde se quiere de alguna manera contraponer a los militares con los civiles en aquel momento. Hubo militares dignos en aquel momento. Sí los hubo, es verdad. De hecho, los hubo tanto que la junta militar que establece la transición de Pérez Jiménez como puente a la democracia con la llegada posterior de Betancur al gobierno es una junta de militares dignos. Por cierto, la primera de ellas cuestionada porque meten, creo que en la junta, a dos que eran muy, muy, muy, muy cercanos a Pérez Jiménez. Se le hace un repudio a estos militares y tienen que cambiar la composición de la Junta unos días más tarde. Pero Larrazábal da ejemplos de que hay militares que pueden ser civilistas. Tanto así que Larrazábal nunca se mete en un golpe luego de que concurre incluso como candidato de partidos luego de que cae el régimen de Pérez Jiménez. Siendo un militar, acude como candidato creo que dos veces. En la primera, la inmediata elección que gana Betancourt, donde él es el candidato de URD. Y luego creo que va como candidato con el partido aquel que fundó, creo que era el FDP, partido de él. O sea, es un militar que se integra a la vida civil. Y cuelga el uniforme y se va a hacer política, pues. Y política democrática, por cierto. Entonces, sí los hay. Y la muestra es esa junta también militar que gobierna por espacio de casi un año, creo un año, luego de que cae Pérez Jiménez o de que abandona el poder Pérez Jiménez. Pero es una fecha que yo siento que nos trae o nos deja enseñanza por todo este hecho de que si a uno le preguntan al día de hoy, bueno, ¿y qué pasa con Maduro? Bueno, ¿qué pasa con Maduro? Que quien lo tiene atornillado allí, no es un secreto para nadie, son justamente los militares. ¿Y qué ha sucedido? Que aquí en Venezuela, yo creo que en los últimos 20 años, a nosotros, si de algo no se nos puede acusar, es de cobardes. Aquí la gente ha salido a la calle en masas, más de una vez, un día tras otro, y hemos votado, y hemos rebotado, y hemos validado, y hemos revalidado, y hemos ido para acá, y hemos ido para allá. Pero bueno, el sustento fundamental del poder es ese poder militar, y tú no tienes nada que hacer allí. Lamentablemente nuestros militares se nos han quedado grandes para la ocasión. Y siguen allí, apoyando todo este tipo de cosas que están ocurriendo. Entonces, la historia nos enseña cómo momentos distintos también muestran cursos de acción distintos en virtud de los grupos que acompañan al gobierno. En aquel momento unos militares que retiraron apoyos, en este momento unos militares que lamentablemente sostienen, no obstante que el presidente está en minusvalía frente a las masas, digamos, no es mayoría, lo sostienen en el poder. Y ya luego sobre la candidatura de Maduro, porque además todo esto trae un análisis, digamos, posterior, que es, bueno, Maduro no tiene oposición dentro del PSUV. Maduro es candidato así y así, no va a tener nadie que le dispute. Diosdado se queda tranquilo, parece que no. Pero eso lo vamos a analizar después, eso quedará para después, porque yo no puedo tampoco utilizar todo el programa para despachar todos los temas. Para eso tenemos la semana. Estamos estableciendo, por cierto, contacto con Daniel. Creo que a la vuelta de la pausa ya lo vamos a tener. Vamos a ver si lo podemos tener. Estamos tratando de establecer el contacto con él, pero luego de este corte tendremos nuestra acostumbrada sección sobre presos políticos. Vamos a la pausa y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Son las 4 y 18. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Ahora en el Sapore de la Nona ofrecen desayunos. No te pierdas los ricos croissants rellenos con queso crema o las deliciosas crepes dulces y saladas con chocolate o con pollo y champiñones o las espectaculares omelettes con vegetales o con embutidos. Todo eso y más lo consigues en los nuevos desayunos de El Sapore de la Nona, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. El Sapore de la Nona, el sabor de Italia en Caracas. Sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR750, la radio que se ve. Si buscas bienestar, deshacerte del dolor y fortalecer tu musculatura de forma correcta, ven a GlobalTherap, donde nuestros fisioterapeutas desarrollarán para ti el tratamiento más efectivo para tu pronta recuperación. Fíjate bien, porque GlobalTherap es solo uno. Teléfono 0212-461-9087. GlobalTherap y despídete del dolor. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la Avenida Páez del Paraíso, frente a las quintas aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas Radio. Bolivia. Bolivia. No sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito, quien les habla. Y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida, se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, estamos tratando de establecer contacto tanto con Daniel Lara en Alemania como con el caso, nuestros invitados del caso del día de hoy, que son los familiares del coronel Gámez Bustamante, preso político desde hace un par de años en este país, coronel de la Guardia Nacional. Hablando, por cierto, hoy de temas militares, fíjense ustedes. Pero en tanto hacemos tiempo para establecer ese contacto, quiero hacer una fe de rata sobre un nombre que cité en el segmento anterior del ministro que tenía, el ministro de la Defensa, que tenía Pérez Jiménez para cuando llega enero de 1958. El nombre exacto, yo había dicho que era González, entiendo el apellido. El nombre exacto del general era del general Rómulo Fernández. El general Rómulo Fernández que termina renunciando al Ministerio de la Defensa. Y que eso luego es como una cascada, ¿no? Y esto se ve, por cierto, cuando uno ve el colapso de los regímenes políticos, bien sea democráticos o bien sea sobre todo en los regímenes autoritarios, uno ve que cuando este tipo de cosas ocurren, por ejemplo, renuncias, ruptura de la coalición gobernante, es decir, de los sustentos esenciales del régimen, uno ve como una especie de una cascada o una especie de garúa que luego se convierte en una tormenta, en una lluvia muy intensa. Uno ve la primera gotita y luego por goteo continuo y cada vez más voluminoso, más creciente, bueno, termina siendo un aluvión, ¿no?, lo que se produce. Y eso es más o menos lo que pasa con Pérez Jiménez. O sea, esto no es una cosa de la noche a la mañana, lo que ocurre el 23 de enero del 58. Reitero y quiero recalcar esto, es una acción mancomunada, sostenida, de la organización de partidos que la habían tenido muy dura en los años previos, que habían visto perecer en la lucha de dirigentes, Acción Democrática, COPEI, el URD, el Partido Comunista de Venezuela, con huelgas de calle, trabajadores que se iban a la huelga, teníamos concentraciones relámpago, como yo le decía, y tenía una cantidad de hechos que se fueron acumulando. Eso no es algo así fortuito. Y además, es como que la coronación de una confluencia de acciones, ¿no? La iglesia, los militares, que yo creo que es un factor esencial, para que termine ocurriendo lo que ocurre. Eso es algo que quería dejar claro. No puede interpretarse una fecha como una cosa allí circunstancial. Y que además yo siento que esa visión que se nos ha vendido es un poco mentirosa. Y la historia no está como para contar mentiras, yo creo. Esa historia de que no, que el 23 de enero es de los civiles, nada más. Sí, es una fecha civil, porque la protesta de la ciudadanía indignada, mira lo que generó. Pero si no se hubiese dado el acompañamiento de los sustentos militares que acompañaban ese régimen, o que lo sustentaban, mejor dicho, y valga la redundancia, esto no hubiese terminado como terminó. Ahora, otra discusión, por cierto, y que es muy sabrosa, una polémica interesante, que querían establecer conmigo en Twitter, era sobre el balance, ¿no?, del periodo militar. Y yo acompaño un poco, creo que alguna conversación informal que tuve una vez con nuestro querido Diego Bautista Urbaneja, sobre la visión de la historia del periodo de Pérez Jiménez. Hay injusticias con el periodo de Pérez Jiménez. Ahora, hay una visión propagandística distorsionada también de las bondades del periodo de Pérez Jiménez. Que algún sector que adversa o que adversó el pacto de Punto Fijo y sus partidos firmantes y el establecimiento del régimen político posterior con Adey Copey a la cabeza, bueno, creo que entonces se hicieron de una visión idealizada de Pérez Jiménez. Y entonces te salen con frases como la siguiente. No, es que hay que decir la verdad, porque es que todo lo que está construido en Venezuela lo hizo Pérez Jiménez. Y yo, con el debido respeto, mis amigos, le digo que eso es una mentira. Que si bien Pérez Jiménez deja una obra física muy importante, considerable, sobre todo en Caracas, sobre todo en las grandes urbes del país, Bueno, es que usted no puede desdeñar la obra civil y la obra de infraestructura que deja la democracia. En algunos términos, muy superior, y no solamente por el número de años que gobierna la democracia, que hay gente que dice, bueno, pero es que Pérez Jiménez gobernó nada más que 6 años directamente, porque recuerden que a Delgado lo matan en el 52, o son 6 o 8 años, no recuerdo ahora bien, y no son 10 años realmente de gobierno de Pérez Jiménez. Al principio era una junta presidida por Delgado. Entonces, no puedes compararlo porque la democracia son 40 años mandando. No, pero es que la democracia en muy poco tiempo hizo muchas cosas, sobre todo en sus primeros años. Y entonces otros que te dicen, bueno, pero es que esas son obras que venían proyectadas del gobierno de Pérez Jiménez. Bueno, y es que yo les voy a decir, por ejemplo, y es que la autopista Caracas-La Guaira, que es una de las grandes obras que corona Pérez Jiménez, no venía proyectada por el gobierno de Gallegos. Entonces, también un poco la historia es un tanto truculenta cuando se quiere contar así. Y si hay una gran verdad que decir, es que Pérez Jiménez deja al país endeudado. Y Pérez Jiménez es notable el enriquecimiento que tuvo en los 6 años apenas que tuvo de gobierno. Yo no sé si algunos, como se han llamado por allí, próceres de la democracia posteriores, tuvieron esos mismos males. Yo, por ejemplo, puedo hablar por lo que he conocido luego, además a través de porque los conocí presencialmente. La morada de Betancourt, que era la casa que tiene, todavía está en Altamira, y ahora es una fundación, es la Fundación Rómulo Betancourt, es una casa comprada en colecta por todos sus compañeros de partido. Un hombre que había sido presidente de Venezuela 2 veces. La casa que deja, por ejemplo, o no vamos con casa, los haberes que deja Luis Herrera, yo creo que distan mucho de los de un millonario. Los propios haberes de Caldera. Más allá de que haya una que otra denuncia, sobre todo en su segundo gobierno, de favoritismo por amigos o algunas cosas. Caldera no es un portentado cuando sale del gobierno, de ninguno de sus 2 gobiernos. Ahora, hay otros personajes de la democracia que sí, lamentablemente, bueno, se mancharon con la corrupción, que es un problema terrible en cualquier sociedad. Pero, o sea, a Pérez Jiménez endiosarle así es un poco difícil. Y también creo yo que es justo decirlo, satanizarle y decir que Pérez Jiménez era una especie de hombre malo que se comía a los niños, creo que tampoco corresponde. Y esto reproduciendo un poco también lo que dijo en algún momento Cabruja, ¿no? Eso de contar la historia como si la historia es un cuento en el que solo caben buenos y malos, y que no hay personajes intermedios, que no hay hombres de carne y hueso, al fin y al cabo, que es lo que somos todos, hombres y mujeres de carne y hueso. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta cuando se valoran estos periodos históricos, ¿no? Y su análisis. No sé si vamos a hacer la pausa porque creo que corresponde hacer el corte comercial. Tenemos muchos problemas para comunicarnos con Daniel. Además, se los voy a decir antes de que gasten su dinero, tenemos problemas con el sistema Dilo, no puedo leer sus mensajes a través del Dilo porque no hay, yo creo que está caído el sistema, yo creo que es un problema del internet. Voy a tratar de leer sus mensajes a la vuelta del corte en @RCR750 y vamos a tener llamadas a través del 482-9750, sus llamadas para la participación de ustedes esta tarde. Ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mi cochinito favorito te ofrece fritura de cerdo, chinchurria, chorizo y por supuesto la sabrosa morcilla. Pero también todo lo puedes pedir asado. Si te parece poco, también tienen cachapas a tu gusto, pollo asado y a la broster, hervido de res y gallina, sándwich, pepito y mucho más. Calle Nueva York en Las Mercedes, mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasyenvios.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. RCR 750 AM. porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Ya tenemos participación de ustedes a través de nuestras líneas telefónicas. 482-9750 es nuestro número telefónico en Caracas. Damos la bienvenida al primer participante de la tarde. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes. Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con la señora Luisa de Caricuao, Luisa González de Caricuao. Hola Luisa, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, le deseo muchas felicidades, uh-huh. Y que Dios me lo acompañe, la Virgen y el gran poder de Cristo me lo cuide, donde quiera que se encuentre. Amén. Mi llamado va a ser muy breve, pero muy conciso, muy específico, si uh-huh. Se puede llamar así. Sí. Yo voy a hacer un llamado, sobre todo a las mujeres. Las mujeres vamos al mercado, las mujeres vamos a los colegios, las mujeres nos montamos en el metro, en el autobús, manejamos, estamos en la calle. Cuando se ganó por el 80 y no sé cuánto por ciento de la Asamblea Nacional, y nosotras las mujeres dimos una batalla muy fuerte, fue una batalla campante en todos los supermercados, automercados, en todas las tiendas donde íbamos. La mujer lleva la voz cantante en el hogar, en la calle, en la esquina. Mujeres. Uh-huh. La libertad de este país va a depender de todas las mujeres. No importa que no sean madres, las que somos madres y somos abuelas y somos tatarabuelas como yo, es muy importante porque nos han matado los hijos, porque hemos llorado los hijos, porque nos los han masacrado, nos los han acribillado, no les han dado tiros de gracia. Mujeres, no se queden calladas, hablen como hablo yo con 75 años que tengo y salgo todos los días en el metro a hablar y nadie me manda a callar porque yo digo la verdad verdadera. Y una otra llamada que le hago a las esposas de los militares, por favor, señora, es su país, es el país nuestro, es el país de sus hijos, de sus nietos, de su familia. Hablen con sus maridos, hagan entrar en razón a sus esposos, a sus amantes, a sus novios, a sus hijos, por favor, mujeres. No estamos buscando poder, estamos buscando libertad. Libertad, por favor, queremos libertad. No queremos que se nos vayan más los hijos de este país, por favor. Luisa, muy agradecido por su punto de vista. Además que yo, como hombre, le ratifico todo mi apoyo y toda mi solidaridad con su comentario, porque tiene usted toda la razón, ¿no? ¿Cómo decirle que no? A tantas mujeres que ponen tanto, ¿no? Y sobre todo en un país como Venezuela, en donde, y esto es una verdad, ¿no? Que a veces resulta incómoda, donde hay tantos hogares que son literalmente arriados solamente por una mujer, porque los padres, bueno, hacen la gestión, hacen la diligencia y después se desaparecen. Y entonces la mujer termina siendo padre y madre a la vez. Y no es un lugar común, es una realidad. Y así se levantan hogares de los que salen. Así como salen venezolanos que no nos ponen tan orgullosos por sus actuaciones, salen venezolanos que nos dan mucho orgullo. Yo ratifico su llamado, Luisa. Gracias. Tenemos otra llamada a través del 482-9750. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con qué tenemos el gusto? Ah, buenas tardes, mi hermano. Es Saúl Vázquez, hermano, de aquí el 23 de enero. Saúl, bienvenido. Adelante. Bueno, mi hermano, yo me identifico completamente. Bueno, si hubiese sido un guión, diría que la señora que me antecedió iba a decir lo mismo que dije yo, pues. Uh-huh. Me identifico con la señora y hago el mismo llamado, pues. Una preguntita, mi Omar, que sí. Que siempre me ha estado, como se dice, en la curiosidad. Sí. Luis Herrera Camping, no se le puede dudar de que fue un hombre completamente honesto, uh-huh. Honrado, y prácticamente se puede decir que cuando falleció, lamentablemente, sus amigos fueron los que los enterraron. Uh-huh. Pero te voy a decir algo. ¿Cómo es posible que un hombre tan honesto y tan honrado como el doctor Luis Herrera Camping, en paz descanse, uh-huh. haya tenido un amigo como ministro de Comunicaciones, como fue Vinicio Carrera, que fue prácticamente el que acabó con la carrera política del doctor Luis Herrera Camping? Uh-huh. Gracias, Neumar. Que pase buenas tardes y que Dios me los bendiga. Gracias, Saúl, por tu llamada, por tu comentario, además, a propósito de la visión de... Por cierto, Luis Herrera es uno de esos hombres que no hacía mucha bulla, ¿no? Él, el de Copey, Y el día de probablemente Raúl Leoni, ¿no? Otro hombre muy probo que no hacía mucha bulla. Y son hombres de los que Venezuela quizá tiene tanto de qué enorgullecerse y lamentablemente no nos enorgullecemos porque han venido siendo solapados sus, digamos, el tributo que tiene que rendirse por tributo a otros personajes. Ayer hablábamos con Ruth Capriles. ¿A qué hora se le rinde tributo a un cuatrero como era Ezequiel Zamora? Que además son héroes que, no obstante, que utilizaron la violencia para tratar de alcanzar sus fines, son héroes, entre comillas, que son fracasados todos, comparten el signo del fracaso. Porque tienen que ser fracasados para que usted, a raíz de ese fracaso, usted diga, no, es que si el hombre hubiese continuado, hubiese hecho qué. ¿Hubiese hecho qué? O sea, uno no sabe. O sea, yo no estoy diciendo que el hombre sea malo, pero ¿hubiese hecho qué? Eso de vivir de él, ¿hubiese hecho qué? Es una estupidez histórica. Me perdonan. Entonces, así está llena esta historiografía chavista de los últimos años. Está llena de lo que los gringos llaman una sartra de wannabes, o sea, de los que quieren ser o hubiesen sido tal cosa, que uno no sabe. Ahora, lo que hizo Zamora en vida tampoco es que fue muy, muy bueno, ¿no? Como lo que hizo el familiar lejano de Chávez, Maizanda, tampoco es que era muy bueno. Unos cuatreros. Vamos a decir las cosas como son. Entonces, esos son, ese tipo de personajes han sustituido a otros, además de nuestros héroes civiles del siglo XIX, tantos héroes civiles, y militares también, ¿por qué no? ¿Por qué no enorgullecerse del general Páez, por ejemplo, también, a la par de Bolívar? No es Páez un gran hombre, lamentablemente luego se convierte en un dictador, un hombre que además amarrado al poder, quizás por la fuerza de las circunstancias, pero una cantidad de hombres que han sido solapados por una iconografía chavista que si usted la revisa, mire, son una comparten muchos de ellos el fracaso. Es la verdad, es la verdad. Y el resentimiento es otra de las características concomitantes en todos ellos. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Sí, ¿con quién tenemos el gusto? Con María Mogna. Hola María, bienvenida. ¿Cómo está usted? Muy bien. Mire, yo soy adeca desde que nací. Ajá. Porque en mi casa se fundó el partido en 41, yo nací en 42. Imagínese. Mi padre fue el primer secretario general que tuvo Acción Democrática en el estado de Anzoátegui. Ajá. Su primer gobernador, tanto en la Junta como gallego, porque no le quisieron aceptar la renuncia. Uh-huh. Pero mi papá estuvo preso desde el 48, uh-huh, del 24 de noviembre del 48, hasta el 24 de enero de 1958. Uh-huh. 10 años, que cuando no se escondía, cuando no lo buscaban, cuando lo buscaban ya estaba preso. Nos allanaban la casa, nos tuvimos que mudar. Vivimos una infancia sumamente tremenda, uh-huh, sumamente tremenda. Y a Delgado Chalbó, al traidor de Delgado Chalbó, que el propio gallego le dijo, así mueren los traidores, uh-huh, murió el 13 de noviembre de 1950. Quien murió en el 52 como un perro tirado en el medio de la calle fue Leonardo Ruiz Pineda, que lo enterraron como enterraron a este muchacho, escondido en la madrugada, pero los adecos, que éramos tan vivos, descubrieron dónde estaba y le llevaban flores. Siempre su tumbita tenía flores, hasta que le hicieron su monumento. O sea, que mi papá estuvo preso hasta el 24 de enero a las 3 de la tarde que se bajó el avión de Ciudad Bolívar de... Y yo te digo que, ¿cómo se llama? Que tenemos que unirnos los adecos. Uh-huh. Ya dejemos de tanta broma. Que se vaya de una vez a Henry Ramón Ayun, que se vaya. Porque los adecos no lo queremos. Bueno, María, ¿qué les puedo decir? Si usted ha hecho un editorial, usted sabe más de historia que yo, o sea que usted la vivió, usted no se la contaron, usted no la leyó en los libros de historia, usted la vivió. Y cómo no recordar, ¿verdad? Hablando y estableciendo a veces estas analogías en la historia, ¿cómo no recordar a Ruiz Pineda y el trato vil? Y por cierto, ya tenemos a Daniel y me gustaría su comentario sobre eso porque Daniel sabe mucho de del caso de Ruiz Pineda, además de la resistencia y de todo lo que implicó la clandestinidad para la oposición durante el gobierno de Pérez Jiménez. ¿Cómo no recordar y establecer los paralelismos entre el trato que sufrió el póstumamente Ruiz Pineda, que se le puso de borracho? Se le puso de borracho. Pérez Jiménez quiso decir, no, que se lo mataron por borracho. Le pusieron una botella de Bat 69. Y digo la marca porque recuerdo que ya eso desapareció del mercado venezolano, creo yo, ese whisky. Le pusieron una botella al lado del cadáver. Como para decir, no, mira, murió un borracho más, un don nadie. Y el trato que sufrió, degradante, hasta después de muerto, Leonardo Ruiz Pineda, que era el jefe de Acción Democrática en la clandestinidad en aquel momento. Y todo lo que se hizo, cómo se trató inhumanamente. Esas son las cosas que la gente que cuenta la historia interesada desde el lado de punto de vista del perejimenismo no la recuerda. Daniel, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Hernández, ¿me escuchas? Te escuchamos más o menos. Dale con Go, a ver si se arregla en el camino. Bueno, vamos a tratar de que se acomoden las cosas en el camino. Y estaba escuchando atentamente la intervención de la compañera María, que hacía un resumen histórico importante y lo culminaba además con un planteamiento importante, que es el llamado a los bancos. Yo hoy tuve una lamentable circunstancia porque le escuchaba, leía a nuestro buen amigo y que a través de su cuenta de Twitter y oyente de este programa, luchador por los derechos de los jubilados y pensionados, Adrúbal Salazar, militante y dirigente del partido COPEI y fue concejal en Vargas. Eso sale decir en su Twitter que COPEI se prepara para las próximas elecciones presidenciales. Parece que COPEI, que no sabíamos el resto, porque entonces Diosdado Cabello prácticamente puso la fecha de cuándo van a ser esas elecciones presidenciales. Y yo le decía a Drúbal, con todo mi cariño desde acá, y a todos los adecuados, todos los de los partidos fundadores de esta democracia, les digo lo mismo. ¿En qué país creen ustedes que están? ¿Cómo es posible que nosotros hoy no estemos celebrando 60 años de democracia, no que estemos conmemorando la muerte de la democracia, el fracaso de los venezolanos en la construcción de un país democrático? Porque hemos fracasado, han sido 60 años de fracaso, no lo logramos. 6 décadas después de la caída del último dictador, tenemos a otra dictadura, otra tiranía. Daniel, vamos a tratar de corregir la comunicación contigo porque estamos teniendo unos saltos allí. Y yo quiero traer nuevamente el análisis a tiempo presente. Y es muy interesante lo que dice Daniel cuando afirma Diosdado Cabello y la Asamblea Nacional Constituyente le pusieron fecha a las elecciones. Porque de hecho es así. Y yo quiero, de alguna manera, alertarles a ustedes sobre la preocupación que tenemos que tener los venezolanos sobre esto. Porque ¿qué ha ocurrido acá? Bueno, que una cosa que es una fecha de una cita que se presupone en un país normal, que sabemos que no es Venezuela, que tiene que darse a finales de este año, bueno, esa fecha queda a discreción de un personaje o de un cuerpo, que en este caso es la constituyente, pero de cuyo vocero es Diosdado Cabello. Y él dice es el 30 de, antes del 30 de abril, no han definido la fecha, de hecho, pero dicen es antes del 30 de abril. Como él puede decir, no, es en el año 19, a mediados del año 19. O como puede decir, no, no hacemos elecciones. O la hacemos en el 20, en el 22. O sea, yo quiero que ustedes entiendan el tema de la Asamblea Nacional Constituyente. Cuando aquí se alertó sobre la visión de poder que tiene esa Asamblea Nacional Constituyente, que no piensa que está allí, que para lo que ni siquiera para lo que dijeron a sus electores, si es que hicieron una elección en el momento que seleccionaron a los diputados eso, que es que era para redactar una nueva constitución. Yo creo que no han hecho el primer artículo, no lo han hecho, que de paso es ilegítima la manera en cómo han procedido, pero es que además ni siquiera eso, están allí no para eso, están allí es para decidir sobre todos los destinos de la República, Daniel. O sea, aquí se le ha puesto fecha a algo, o se le está poniendo fecha a algo, porque le da la gana a la constituyente. Entonces la gente no capta. Porque ahora la discusión es, ahora se va a polarizar la discusión venezolana entre si hay que ir o no ir a las elecciones. Y entonces, el por qué si hay que ir y el por qué no hay que ir. Y entonces veremos dirigentes políticos de lado y lado. Pero no sé, yo estoy seguro que no se detendrán a decir, pero usted sabe lo grave que es que la fecha de las elecciones la está poniendo la constituyente. Y si la constituyente hubiese dicho, no, no hacemos más elecciones. Nos quitamos la, como dice por ahí, se tumban las máscaras. Ahora sí, se acabó el carnaval que duró 100 años. Y no, no hacemos más elecciones. O sea, la gravedad de esto es que está decidiendo la Asamblea Nacional Constituyente sin ningún tipo de criterio legal que tú digas, bueno, es que lo hicieron porque consideraron la ley electoral, los tiempos, los lapsos, nada. Esto es preocupante, Daniel. Bueno, pero lo más preocupante es que los partidos estén dispuestos a las elecciones. Eso es lo que a mí me parece preocupante. Porque Perdimos a Daniel, ¿no? Está, de verdad la comunicación ha estado muy mala. Pero quiero insistir en ese punto y ya lo dejo zanjado, ¿no? No veo una actitud reflexiva. Quizá, bueno, el tiempo no lo permita, ¿no? La sucesión de los hechos es muy rápida. Hoy desayunamos con una noticia y nos estamos acostando con otra en la cena. Y así vamos, porque un poco esa es la vorágine chavista, ¿no? Ese es un poco el estilo de gobierno de chavista. Que no te permite reposar las ideas y no te permite planificar ninguna acción política. Así viven ellos. Esa es la idea del chavismo. Y además que el chavismo se envalentona cuando siente que medio tiene más brío, ¿no? Entonces empiezan a hacer y a deshacer. Y en eso andan. Pero yo no veo una actitud reflexiva de, mira, ya va, espérate un momentico. Aquí estamos hablando de que una elección le está poniendo fecha un cuerpo que no se sabe de dónde salió. Un cuerpo del que, por cierto, ayer lo decía el Nacional, han desertado 40 diputados de los 500 que tiene la Asamblea Nacional Constituyente. En menos de un año ya hay 40 que no están porque se fueron, porque los metieron en ministerio. Entonces, ¿cuál es la guachafa? Pues, ¿qué es eso? Bueno, eso es un pretexto. La Asamblea Nacional Constituyente está allí, yo lo dije el primer día, y entonces le decían loco a uno, no, que eso no, eso es para una constitución, que van a hacer una constitución. Fíjate que ni un artículo de la constitución, reitero, ha aparecido. No, la Asamblea Nacional Constituyente está allí para hacer un suprapoder. Inclusive está allí para vacunar al chavismo contra una derrota electoral. Lo digo así con todas sus letras y lo voy a expresar más claramente. Está allí para que si Nicolás Maduro pierde el poder, ellos decir, bueno, ¿y quién ha sometido el... ¿cómo se llama? La permanencia de la Asamblea Nacional Constituyente a escrutinio público. Nosotros estamos aquí. Si cambió el presidente, ese presidente tiene que subordinarse a la Asamblea Nacional Constituyente. O sea, el problema es mayúsculo. El problema es mayúsculo. Y voy con el cierre. Y el problema es que la comunidad internacional ha dicho hasta la saciedad que esa Asamblea Nacional Constituyente es ilegítima y que todos los actos que derivan de ella son en consecuencia ilegítimos. Es decir, usted no los puede reconocer. ¿Me entiende o no me entiende? Entonces, ¿cómo nosotros vamos? Claro, por la fuerza del momento. Yo mismo que he dicho, bueno, aquí hay que ir a un candidato unitario si hay unas presidenciales. Pero es que acá no hay ninguna condición. ¿Ustedes no ven que el diálogo quedó en stand-by? No se sabe ni siquiera cuál va a ser la composición del CNE, probablemente, y para lo que no necesitamos muchas señas para entender, no va a haber ninguna recomposición del CNE. Lo van a dejar igual, con la misma condición de ese REP en las condiciones en las que está, con todas las dudas que hay sobre el proceso. Y no me venga con el cuento de que solo basta que estén los testigos para que... No. Esa elección está viciada de cabo a rabo. Entonces es muy difícil confiar en un proceso electoral así. Y se los dice alguien que está ganado a la idea de que aquí, si hay unas presidenciales, bueno, primero se convocan, primero luchar las condiciones, y luego yo estoy de acuerdo con que hay un candidato unitario y todo lo demás, que se eligen primarias y todo lo demás. Y yo iría y votaría por ese candidato, por supuesto, porque ¿qué más vas a hacer? Pero no en estas condiciones. O sea, tú no me puedes hablar de una cosa que la sacan así como que el mago saca el conejo de la chistera y ver, no, aquí, hoy es domingo, no, pero hoy es sábado, no, hoy es domingo porque me da la gana que es domingo, pues. Esa es más o menos la actitud del malandro, pues, del que impone. Vamos a ir a la pausa y venimos ya con el cierre del programa del día de hoy. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Son las 4:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Il Sapore della Rona se ha convertido en el punto de encuentro de quienes quieren disfrutar de una buena pasta, de un espectacular risotto o de deliciosas pizzas. Anímate a probar el asado con tocineta y champiñones, el cordon bleu acompañado con pasta al fileto, los raviolis de carne, pollo o ricota y espinacas, con las deliciosas salsas del día, la tradicional pasta Frank Sinatra con camarones y lomito. Eso y muchas cosas más las consigues en Il Sapore della Nona. Visítalos en la Avenida Victoria, muy cerca de la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore della Nona, el sabor de Italia en Caracas. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En Lenel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lenel Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lenel Shot en la planta baja del local 153 de Merpo Este, en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram, arroba Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. Les estamos presentando Y Así Nos Va cuando se tiene algo que contar. Con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta ya en los minutos finales de este Y Así Nos Va. Voy a leer algunos mensajes que llegaron. Logré rescatar algunos mensajes del sistema Dilo, que ha estado teniendo terribles problemas el día de hoy. Y son los siguientes. Hola, si el señor Lorenzo Mendoza va a participar en política, debería publicar su programa sumándole su equipo de gobierno, Luis Beltrán de Maiquetía. Buenas tardes, ya el gobierno asomó las presidenciales. ¿Y la oposición cuándo va a nombrar a su candidato? Se pregunta Franklin Arellano. En una denuncia por acá, en la agencia del Banco de Venezuela número 047-0497 de La Candelaria, se recibe maltrato verbal del gerente y de los del personal de atención al cliente. Dice el señor Hugo que ha ido para allá continuamente y ha sido objeto de maltrato. Bueno. También nos dicen por acá, de acuerdo contigo, Neomar, lo que decida la ANC es nulo y parece que no lo entienden. Ir a las elecciones es aceptar tácitamente la legitimidad de ese mamotreto. No, y sobre esto hay que atenuar un poco el punto, ¿no? Independientemente de que uno tenga una visión. Porque ahora viene, o sea, siempre se impone el tema de en la coyuntura qué hacer. Y entonces empiezan los fanáticos de una palabra que no sé si está bien aplicada en todo caso, porque la utilizan muchísimo. No, el pragmatismo. Hay que ser pragmático. Entonces hay que ver ahora si se participa o no se participa. Porque también es cierto que si no se participa, no se sabe qué va a pasar. Pero también es cierto que si se participa, no me vengan con el cuento que participar es, no, ya, estamos listos. En estas condiciones no sabemos ni siquiera lo que nos depara esto. Es más, todo parece, de hecho, toda la presentación estética, dirían los filósofos, de lo que se ha hecho como empaquetado estas tales elecciones, ya la pre-campaña y todo lo que se dibuja con Maduro sin oposición interna en el chavismo, que puede ser verdad, puede ser mentira, te habla de un resultado como arreglado. O sea, te habla de que ahí no hay nada que buscar. Pero vamos a ver, o sea, tampoco podemos ser de buenas a primeras así. Hay que ver qué se puede hacer. Ojo, pero yo creo que el planteamiento tampoco es, mira, no, sí, que vamos a validar los partidos y entonces vamos a las elecciones y ya. Y bueno, y el minuto de reflexión. El minuto para tomarte, aunque sea para decir, mire, esa Asamblea Nacional Constituyente no puede convocar una elección presidencial. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Que es Dios para estar convocando elecciones presidenciales. No lo he visto. Vamos a ver si sale por allí. Ya tienen los resultados irreversibles. Maduro 11 millones y Ramos Alud 2 votos nada más, dice Alejandro. Roger Camargo, amigos, el problema no son las rectoras del CNE, es el equipo de ingenieros y técnicos que manipulan el sistema y pertenecen a una mafia que tiene allí instalada Jorge Rodríguez, dice Roger Camargo. Orar a toda Venezuela, ángel de la guarda, dulce compañía, nos dejan una oración por acá. El viejo de la Vega, que está en sintonía por nuestro sistema Dilo, enviándonos su mensaje. Orlando Cabrera de Petare, aunque la oposición ganara las presidenciales, Maduro no va a entregar el poder. Ellos saben que irán a parar en cárceles eternas, como decía Chávez, ni con votos ni con plomo. Dilo, ya vas a empezar con... Ah, bueno, me mentaron la madre aquí, me dice que sí, ya voy a empezar con la oposición. Naudi Guzmán, bueno, saludos Naudi. Yo te agradezco del tiempo, esta hora que has dispensado, a pesar de que parece que no te gusta el programa, a escucharlo. Un gran abrazo desde acá. ¿Qué hacen Maduro y los secuaces supuestamente celebrando los 60 años del 23 de enero del 58? Si ellos odian a muerte a la democracia, José Blanco. RCR, José Peña, en el IND y Ministerio del Deporte eliminaron el comedor. El 75% de los atletas y entrenadores, así no habrá generación de oro y corrupción a granel en esos organismos, dice José Peña. Daniel nos dejó una nota, pero ¿de cuánto tenemos allí? Un minuto, vamos con la despedida de Daniel, el comentario que no pudimos tener hoy por la interferencia en la comunicación. Daniel Lara, adelante. Con Ciudadanos y Así Nos Va. Bueno, hoy lamentablemente algunos problemas técnicos de conexión, que bueno, cortesía de la CanTV, nos impidieron hacer una transmisión limpia. Y por esa razón quería disculparme con ustedes a través de esta nota corta, esta pequeña cápsula. Y por supuesto, no quería despedir el programa, no quería que se despidiera el programa de hoy sin indicarles que en efecto, hoy es una fecha, hoy es 23 de enero, hoy es una fecha en la que deberíamos estar celebrando, pero no hay motivos para celebrar. Por lo tanto, yo digo que esto no es una celebración, sino una conmemoración. Aquí no se está celebrando los 60 años de la democracia. Aquí estamos conmemorando que 60 años después de haber salido de una dictadura, los venezolanos, lamentablemente, tenemos que vernos en el espejo y darnos cuenta de que tuvimos 60 años fracasando, porque si no, durante 60 años se hubiesen hecho las cosas bien, nosotros el día de hoy estuviésemos celebrando tener una democracia. Durante años perdimos inclusive el sentido de la fecha del 23 de enero e incluso se borró en los propios tiempos de la democracia, la celebración relacionada con el 23 de enero, con las figuras que dieron la lucha sincera por la libertad y por la democracia en aquellos años, por el repudio a los regímenes tiránicos. Y durante muchísimos años aquí en Venezuela se estuvo evocando el tema de la mano dura, de la mano fuerte, de la mano militar. Y aquí estamos hoy en manos de unos militares asociados con lo peor de los civiles que encontraron por el camino, destruyendo a la nación e instaurando una nueva forma de tiranía. Ojalá en el futuro podamos de verdad celebrar la democracia y no lamentar haberla perdido. Conciudadanos, mañana nos escucharemos en vivo. Mañana sí, en vivo, a través de los micrófonos de RCR 750. Un abrazo para todos. Gracias por escucharnos el día de hoy. Yo les digo hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM. RCR.